Bienvenidos a El Legado de Westminster. Únanse al pastor Marcelo Sánchez en un breve estudio diario de los documentos teológicos producidos por la Asamblea de Westminster. Hola hermanos, les doy la bienvenida al episodio número 12 del podcast El Legado de Westminster. Hoy es miércoles 9 de mayo y en este episodio vamos a hablar sobre la naturaleza de Dios, basados en el párrafo 1 del capítulo 2 de la Confesión de Fe de Westminster. Este párrafo dice así: hay un solo Dios, vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. Es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo, totalmente libre y absolutísimo, que hace todas las cosas según el consejo de su propia, inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amorosísimo, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad. Perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Además, es justísimo y terrible en sus juicios, que detesta todo pecado y que de ninguna manera declarará como inocente al culpable. Hoy comenzaremos una serie de 3 episodios donde vamos a hablar de la doctrina de Dios basados en la confesión de fe, en su segundo capítulo. Vamos a hablar de Dios en relación consigo mismo, en relación con la creación y también sobre la Trinidad. Cada uno de estos temas basado en los 3 párrafos, o en uno de los 3 párrafos de este capítulo. En este episodio vamos a hablar acerca de Dios en relación consigo mismo, o la naturaleza de Dios. Y vamos a dividir este primer párrafo en 3 asuntos: la unidad, la espiritualidad y los atributos de Dios. La primera afirmación que hace la confesión en este párrafo es que no hay sino un solo Dios. Esta afirmación también la hacen los catecismos, en la pregunta 8 del Catecismo Mayor y 5 del Catecismo Menor. Quizás está de más decirlo, pero siempre es bueno dar la información, mejor que sobre que falte. El cristianismo es una religión monoteísta. Es decir, creemos que existe solo un Dios. No creemos que existan 3 dioses, eso no es la doctrina de la Trinidad, sino que solo un Dios. Esta es una afirmación básica que encontramos en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:4 registra la enseñanza de Moisés a Israel. Él dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La segunda enseñanza de este párrafo es que Dios es espíritu. La confesión dice que Dios es infinito en su ser y perfección, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. El orden podría parecer indicar que ser infinito es algo separado de ser espíritu. Pero si leemos la respuesta 7 del Catecismo Mayor, podemos ver que su infinitud es consecuencia de ser espíritu. Ella dice: Dios es espíritu en sí y por sí mismo infinito. Si Dios no fuera espíritu, sino que fuera material, Él no podría ser infinito, sino que estaría circunscrito a un lugar. Pero ya que Él es espíritu, no tiene límites. Es infinito en su ser y perfección. La pureza, o sea, que Dios no es mezclado con nada, la invisibilidad, el no tener cuerpos, partes ni pasiones, son una consecuencia de su espiritualidad. Hoy choca mucho la idea de que Dios no tenga emociones, pero eso es lo que quiere decir la confesión cuando dice que Él no tiene pasiones. Las emociones son variaciones del ánimo. Por definición, entonces, un Dios que es espíritu, simple, sin divisiones o cambios, no puede tener variaciones en su ánimo. Esta es la enseñanza histórica acerca de Dios. Esta doctrina se llama la doctrina de la impasibilidad de Dios, o sea, que Dios no tiene pasiones. En tercer lugar, después de mencionar los atributos que surgen de su espiritualidad, el párrafo comienza a mencionar varios otros atributos, Los primeros son llamados incomunicables o atributos absolutos de Dios. Estos atributos pertenecen solo a Dios y son ejercidos aparte de la creación. Todos estos atributos serían verdaderos y ejercidos por Él, aunque Dios no nos hubiera creado. El primero es que Dios es inmutable, es decir, que no cambia. Dios siempre es el mismo, su esencia es siempre la misma, sus atributos son siempre los mismos, su consejo es siempre el mismo. Los siguientes tres atributos están relacionados con la infinitud. Dios es infinito en el espacio, por lo tanto Él es inmenso. No hay ningún lugar donde Él no esté presente. Por eso el salmista dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, versículo 7. Su infinitud también implica que Él es eterno. Él no tiene principio ni final. Existe en todo tiempo. El tercero es que Dios es incomprensible. Es decir, nada puede abarcarlo completamente. No quiere decir que no podamos comprenderlo, entenderlo. De hecho, Él manda que nosotros lo entendamos. Y de hecho, nosotros lo conocemos. La incomprensibilidad quiere decir que nadie puede conocer todo acerca de Dios. Solamente Él se conoce de forma perfecta. Nosotros somos criaturas finitas, por lo tanto no podemos comprender completamente, entender completamente a aquel que es infinito. Otro atributo es que Él es todopoderoso. Él puede hacer todo lo que Él quiere. Él se reveló así a Abraham, en Génesis 17:1, y es lo que enseña Daniel cuando dice que Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En Daniel 4:35. Dios también es omnisciente. Eso quiere decir la confesión cuando nos dice que Dios es sapientísimo. Él lo conoce todo de forma eterna. Él no aprende. No tiene que ser testigo de algo para poder conocer. Él conoce porque desde la eternidad Él determinó todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá en la tierra. Dios también es santísimo. Todo lo que Él hace es santo. De hecho, uno de los nombres de Dios es el Santo de Israel. Los dos siguientes atributos también están unidos. Dios es totalmente libre y absolutísimo. Nada de lo que Él hace lo hace como respuesta a cosas externas a Él. Al contrario, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto dice en Efesios 1:11. Esto último es lo que afirma la confesión cuando dice que Dios hace todas las cosas según el consejo de su propia inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Así como nuestro fin principal es glorificar a Dios, la misión de Dios también es su gloria. Proverbios 16:4 dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Después de esta serie de atributos incomunicables, se mencionan los atributos llamados relativos, relacionales o comunicables. El doctor Heber de Campos dice, mientras los atributos incomunicables enfatizan el ser absoluto, los comunicables indican la naturaleza personal de Dios que se evidencia en su actitud relacional para con aquellos que están fuera del ser divino. O sea, los atributos incomunicables nos hablan o enfatizan a un Dios absoluto. Los atributos comunicables enfatizan a un Dios que se relaciona con la creación. La confesión dice que Dios es amorosísimo, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado y es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente, que además es justísimo y terrible en sus juicios, que detesta todo pecado y que de ninguna manera declarará como inocente al culpable. Toda esta lista recuerda lo dicho por Moisés en Éxodo 34, versículos 6 y 7. Ahí dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. De hecho, muchas de las frases usadas en este párrafo son sacadas directamente de la Biblia. Pues no tenemos otra forma de describir a Dios, sino la forma en cómo Él mismo se describe. Nosotros no podemos imaginarnos cómo es Dios. Nosotros solamente debemos ser obedientes y de creer lo que Él nos dice acerca de sí. Porque toda la Escritura es la revelación acerca de Dios y de su voluntad para nosotros. Nosotros entonces no debemos usar nuestra imaginación para tratar de entender a Dios, sino que poner atención a las descripciones que Él mismo hace acerca de sí mismo. Muchas gracias entonces por escuchar este episodio. Los invito a seguir escuchando nuestro podcast. Mañana, si Dios quiere, vamos a hablar acerca de la relación de Dios con la creación, basados en el párrafo 2 del segundo capítulo. Si le gustó este episodio, por favor, compártalo en las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Este podcast, El Legado de Westminster, llega a ustedes gracias a la Iglesia Presbiteriana Reformada en Chile. Búsquenos en presbiterianareformada.cl y en nuestros perfiles en las redes sociales. Hasta mañana. Dios les bendiga. The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.